En 1999, los fundadores de Google, usted ubica Google, ¿verdad? El buscador de internet, pusieron a la venta su plataforma de búsqueda de internet. Y fueron con el director general de una empresa de tecnología llamada Excite, 1999, y le pidieron $1,000,000 por la empresa. Y el señor no se los quiso pagar. Les dice, no, está muy cara. Y entonces, aquí anoté las cantidades, le dijeron, bueno, se lo dejamos en $750,000. $750,000 por Google. Y el director, el CEO de Excite, les dijo, no, está muy cara. Y no la compró. Hoy Google está valuada en $350,000,000,000. Imagínese haber comprado una empresa a $750,000 y que 11 años después valga $350,000,000,000. ¿Qué estará pensando ese hombre que dijo que no? Y que sí tenía el dinero. Se perdió una oportunidad. Conocí a un joven que estaba fuera de su casa, pasaron unos amigos y le dijeron, vente con nosotros, ¿a dónde van? Pues tú vente con nosotros. Tenía flojera de ir, pero finalmente fue. Entraron en una pelea con otros jóvenes y él defendiéndose empujó a uno. Este joven cae, se pega en la nuca, en el filo de la banqueta. Y fallece. Lo detienen y va a la cárcel. Los dos ejemplos que le estoy dando tienen que ver con decisiones. Una sola decisión. Una persona que decidió no comprar una empresa que le ofrecieron. Otro joven que decidió ir con un grupo de amigos con el que no pensaba ir. También hay decisiones que nos dan una vida maravillosa. Un día, gente valiente decidió dejar su tierra, aventurarse, recorrer medio país o quizás más hacia el norte. Y hoy ha cambiado su vida. Son decisiones. Una sola decisión puede transformar nuestras vidas, para bien o para mal. Y hoy quiero hablar de ese tema. En buen plan quiero recordársela, ¿sí? La importancia de tomar decisiones. Todos los años, las ballenas del norte, del lado pacífico de Estados Unidos, de Canadá, bajan al sur en invierno. ¿Usted sabe dónde pasan el invierno esas ballenas? En la zona de Baja California Sur, por cerca de Los Cabos. Todos los años van las ballenas, bajan en el invierno para estar en aguas más cálidas, ahí se reproducen, ahí tienen a sus crías. Cada invierno, en una ocasión me tocó ir a trabajar ahí, mi esposa me acompañó y son tantas las ballenas que hay tours para que vayas a ver las ballenas, pero incluso desde la ventana del hotel veíamos a las ballenas. Obviamente las veíamos de lejos, ¿verdad? Se veían chiquitas, pero eran tantas que se veían desde la ventana del hotel. ¿Dónde cree que están pasando el invierno esas ballenas en este momento? En Los Cabos, México. ¿Dónde cree que van a pasar el próximo invierno? ¿Dónde cree? En Los Cabos, México. Y si siguen vivas, el siguiente año, ¿dónde cree que van a pasar el invierno? En Los Cabos, México. Todos los años. Y yo no veo a la señora ballena diciéndole al marido ballena, Oye, gordo, siempre me traes a donde mismo, man. Oye, ya, si ni te cuesta, me vengo nadando, aunque sea, vámonos a Vallarta, Ixtapa, a otro lado. No, no tienen opción, son animales. No tienen alternativa, no pueden decidir otra cosa. Están alambrados así, en su DNA, en su naturaleza. El instinto les dice, en invierno bajas, bajas, bajas, pero te detienes ahí. Pasa el invierno, va arriba al norte, al mismo lugar. Así están diseñados, no tienen opción. Lo mismo pasa con los gansos, con las mariposas monarca, en África con los ñu, que migran en una temporada del año y luego regresan a su lugar del que partieron. Pero no lo piensan, no tienen opción. Usted y yo, los seres humanos, tenemos un poder que ningún otro ser vivo tiene. Podemos decidir vivir diferente. Tenemos el poder para con una decisión cambiar nuestra vida. Hoy en la mañana me desperté, revisé en el teléfono una persona que estoy suscrito y manda reflexiones diarias, y venía una frase que tiene todo que ver con lo que quiero compartirles hoy. Y dice: cuando cambias tu camino, cambias tu destino. Cuando tomamos una decisión distinta, todo cambia. Y puede ser para bien o puede ser para mal. Las personas decidimos siempre. Siempre tomamos decisiones. En esta ocasión, ustedes decidieron venir aquí. Hubo gente que tuvo la oportunidad y decidió no hacerlo. Discúlpeme, pero usted y yo decidimos hasta cuando no decidimos. A ver cómo está eso. Cuando usted y yo decimos, yo no voy a decidir, decide tú, estamos decidiendo que decida el otro. ¿Correcto? Y cuando no tomo una decisión ante una oportunidad, estoy decidiendo no hacerlo. Siempre decidimos, hasta cuando pensamos que no decidimos. Es como cuando con su esposa le dice, pues vamos a cenar, ¿a dónde? A donde tú quieras. Bueno, y luego van allá a los tacos y ella le dice, ay, siempre me traes a donde mismo. Pues entonces, ¿para qué le dice que a donde él quiera? ¿No? Si no le gusta ahí, mejor dígale a dónde quiere. Tome una decisión. Porque cuando no decidimos, estamos decidiendo que otros o las circunstancias decidan por nosotros. Es como cuando una joven, por ejemplo, va a hacer su cumpleaños y los familiares, los tíos, le regalan un poco de dinero y ella lo junta y se va de compras. Ahí va con sus amigas, entran a una tienda y ella no sabe qué ropa elegir, pero sus amigas sí. Y le dicen, pruébate esto, y como que no le gusta mucho. Y dice, ay no, es que siempre te vistes como monja, ponte esto. Como no sabe qué quiere, ella no toma la decisión, sus amigas la toman por ella, lo compra y cuando ya está en su casa se arrepiente. Porque cuando usted y yo no decidimos, alguien decide por nosotros. Es por eso que necesitamos darnos cuenta lo importante y valioso que es tomar decisiones. No dejar que las cosas vayan pasando. Es como cuando tenemos un hijo que está en problemas. Problemas en la escuela o con los vecinos. Y luego decimos, no hombre, cuando crezca se endereza. Estoy decidiendo que siga pasando lo mismo y probablemente empeore, porque no estoy decidiendo hacer algo, tomar acción, igual en un matrimonio. Se enojaron. Ustedes no, unos primos, parientes suyos, unos vecinos. Ustedes y yo jamás nos pasa eso. Y se duerme cada uno viendo para su buró, así, de espaldas el uno con el otro. ¿Sí ha visto esas películas o nomás yo las rento? ¿Sí? ¿Y se ha dado cuenta cómo suena cuando una pareja está así enojada y ya están acostados? Se respira más fuerte, así. No hablan, no hacen ruido, pero él, así respira él. Parece toro amarrado, así, ¿no? Y le voy a decir cómo, le voy a decir cómo le hace ella. ¡Estás despierta! Sí. Ven que el matrimonio está difícil, que tienen problemas, que traen una bronca, pero deciden no hablarlo. ¿Y cómo estás? Bien, con posibilidades de mejorar. ¿Qué tienes, vieja? Nada. Y deciden no enfrentar el problema que tienen. Y esa decisión, igual que todas, va a traer consecuencias. Por eso es importantísimo decir qué quiero hacer, en qué voy a esforzarme. Toda decisión tiene consecuencias. Toda decisión tiene consecuencias. Siempre. Incluso le decía, cuando decidimos no decidir, estamos decidiendo no decidir. Consecuencias, va a haber consecuencias. Ahí están Adán y Eva. Su decisión tuvo consecuencias. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en lugar de comerse la fruta prohibida, se hubieran comido la serpiente? Digo, en mi rancho así le hacían, ¿no? Hasta sacan para un cinto con hebillotas, ¿sí? Esa decisión hubiera traído otra historia. Todo hubiera cambiado, pero decidieron comerse la fruta y no la víbora. ¿Qué hubiera pasado si Cristóbal Colón no hubiera decidido zarpar, según él, buscando la India y llegó a América? ¿Sí sabía usted que cuando Colón salió, él era italiano, pero en Italia nadie le apoyó? Los reyes de España le apoyaron, principalmente la reina, le dieron los recursos, pero lo que ellos querían era llegar a India. Pero si llegaban a India por Europa y Asia, los fenicios, los turcos les cobraban impuestos por cruzar por ahí. Y entonces dijeron, si la tierra es redonda, como dicen, vamos a darle toda la vuelta y llegamos a India por el otro lado. Y no pagamos impuestos. Por eso fue que Colón se lanzó. Y por eso cuando llega a América, entendiendo América desde Canadá hasta Chile y Argentina, él creyó que había llegado a la India. Por eso a las personas originarias de nuestros países se les dice indios o indígenas. Porque él pensó que llegaba a India. Y la historia del Nuevo Mundo cambió por completo. Españoles, portugueses, ingleses, irlandeses empezaron a venir a este continente y todo cambió. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre no hubiera tomado la decisión de zarpar, la historia sería distinta. ¿Cuántos de los que están aquí tienen menos de 6 años en este negocio? Menos de 6 años. Levante su mano. No, muchos, ok. Hace 7 años, si le hubieran dicho que usted iba a estar pagando por venir a un evento a escuchar conferencias, vestido y vestida como está, rasurado, rasurado, bien peinado, bañado, ¿lo hubiera creído? Pero una decisión en ese pasado cambió su presente y modifica su futuro, ¿correcto? Las decisiones nos cambian. A veces las decisiones, como escuchábamos hace unos minutos, de las palabras que usamos. Yo recuerdo una vez, una persona me pidió a mí y a un amigo que lleváramos su automóvil de Monterrey a Sonora, pero por Estados Unidos. Cruzábamos la frontera de Nuevo León, subíamos. No me he dado cuenta hasta ahora. Ayer le platicaba de otra persona que nos pidió trasladar su automóvil también. Ni me había puesto a pensar que hubo un tiempo que hice eso. Pero bueno, esta persona se estaba mudando de Nuevo León a Sonora. Y en la mudanza mandó muchas cosas, pero las últimas que le quedaban las metió en el carro en el que nosotros íbamos. Y el carro iba lleno por todos lados, repleto. Cruzamos y cuando entramos de vuelta a México, al cruzar la frontera, el policía nos dice: ¡traen droga! Le digo, no. Y luego dice, pero consumen droga. Y la verdad, yo, error de mi parte, me enojé. Dije, o sea, yo pensé, ¿a poco si consumiera droga le voy a decir, sí, mucha? ¿No? O sea, se me hizo una pregunta muy tonta. Y por burro le dije, ya no, porque estoy en rehabilitación. Mis amigos se me quedaron viendo y el policía se enojó. Por abrir mi bocota, la consecuencia fue que perdimos horas porque nos hicieron bajar todo, revisar todo el carro y dejaron todo afuera y dijeron, ya se pueden ir. ¿Para qué le platico el resto del camino todo lo que me dijeron mis amigos, verdad? Me dicen, a ver si mantienes la boca cerrada. Una decisión siempre trae consecuencias. Siempre. Cuando hablamos de más, hay consecuencias. Cuando hablamos de menos, hay consecuencias. Casi siempre son peores las consecuencias de hablar de más que las de hablar de menos. Porque cuando hablas de más, ¿cómo lo corriges? Cuando hablas de menos, es muy fácil corregirlo. Hablas lo que no dijiste. Nos arrepentimos de lo que hablamos de más, no de lo que hablamos de menos. Ahora, ¿por qué decidimos? Una, por presión. Me presionan demasiado y tomo una decisión. Dos, por necesidad, cuando no me queda de otra. Sin embargo, ahí tomo una decisión. Otra razón por la que decido, por deseo, porque quiero algo. O por ignorancia. Sin darme cuenta estoy tomando decisiones. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Cómo llegué? No sabe. Son las razones por las que las personas decidimos. Yo le recomiendo que usted y yo decidamos por deseo, por anhelos. Qué bueno que tenemos un mecanismo que nos lleva a decidir por necesidad. Cuando tenemos necesidad, usted y yo hacemos lo que creímos que nunca íbamos a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay necesidad. Pero decidir por deseo es lo mejor, porque entonces empiezo a tomar decisiones con base en el futuro y los resultados que quiero tener, con lo que quiero generar en mi vida. Antes de decidir qué debemos hacer, le voy a dar algunos consejos, algunas ideas para qué hacer antes de decidir. Lo primero es investiga, pide información. Tal vez hay gente aquí que viene por primera vez y hasta tiene un poquito de miedito de me meto a este negocio, no me meto. Si tienes temor, si tienes duda, lo que te falta es información. Pídele información a la persona que te invitó. Y si la persona que te invitó está igual que tú, pues vayan los dos con alguien más. Bueno, si no sabe qué, pida información, investigue. Ante cualquier decisión, ¿qué tengo que hacer? Pedir información, investigar, indagar, preguntar. Hay mucha gente que no hace cosas que podría hacer simple y sencillamente porque no ha preguntado, no ha investigado. Le da miedo, se detiene, toma la decisión de no hacer algo sin haber investigado. Imagínese una pareja recién casados, un familiar les regala unas noches de hotel para su luna de miel en una playa, en un hotel muy bonito. Estaba precioso el lugar y los muchachos pues estaban disfrutando, pero no tenían mucho dinero y se cuidaban mucho de las comidas, entonces salían del hotel, iban al supermercado, compraban algo, lo traían al cuarto y comían ahí. Cuando terminan las vacaciones, hacen el check-out, la salida del hotel, y le dice la señorita, oigan, pero no usaron los restaurantes. No, no quisimos. Y dice, pero estaba todo incluido. Ella volteó a verlo a él con cara de te voy a matar. Y él le dijo, a ver quién mata al otro primero. ¿No? Nunca preguntaron y estaba todo incluido. Tomaron decisión sin investigar y perdieron muchas cosas que podían tener. Y así nos pasa a muchos. ¿Y por qué no preguntaste? Ay, me dio pena. A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan, sí, sí, cada restaurante se cobra. Ah, ok. O que te digan, no, ya todo está incluido. ¿Por qué me da pena preguntar eso? Ay, mira, yo siempre he querido aprender inglés, pero pues toda la raza que habla español. Estaciones, universidades en donde usted vive que enseñan inglés gratis. Es que me da pena. Investigue, pregunte, pida consejo. Pida consejo. Ahora, por favor, fíjese a quién le pide consejo. Trae problemas matrimoniales y le pide consejo a la persona que lleva 2 divorcios. Dice, es que tiene mucha experiencia en eso. Sí, pero yo pensé que los pedía para ver si lo salvaba el matrimonio, ¿verdad? Fíjese a quién le pide consejos. Le pide consejos de cómo educar a los hijos. Un soltero, sin hijos, pues no creo que le dé muy buenas ideas. Le pide consejos de finanzas a uno que debe más que usted, pues no. Hay que ver a quién le voy a pedir consejo. Ahora, algo importantísimo con los consejos. Un consejo no es una orden, es algo que me sugieren. Y si usted y yo hacemos caso de un consejo y nos va mal, no es culpa de quien nos dio el consejo, porque usted y yo decidimos seguir o no el consejo. La responsabilidad es nuestra, porque luego hay algunas personas que pedimos consejo, nos va mal y nos enojamos con quien nos aconsejó. No, esa persona nos dijo lo que sugiere, pero nosotros decidimos. Los responsables somos nosotros. Podemos hacer o no hacer caso. O podemos solo tomar parte del consejo y no todo. Ahora, cuando a usted y a mí nos piden consejo, no se enoje si la otra persona no lo sigue. Porque yo he conocido gente que dice, viene y me pide consejo, pero luego ni lo hace. Pues sí, porque no es una orden, es un consejo, es una sugerencia. Y cuando damos consejo, la gente puede seguirlo o no. Y sus decisiones van a traer consecuencias. Analice consecuencias, siempre hay consecuencias. ¿Cómo analizo las consecuencias? ¿Cómo puedo saber si una decisión va a ser buena o va a ser mala? Yo creo que muchos tenemos ese problema. ¿Cómo saber qué hacer y qué no hacer? Hay dos preguntas que le van a ayudar en eso. Pregúntese, ¿qué pasa si decido no hacer esto? ¿Qué va a pasar si decido no ir a la convención? ¿Qué va a pasar si decido no dar el plan esta semana? ¿Qué va a pasar si decido no ahorrar dinero, aunque sea poco? ¿Qué va a pasar si decido no gastar en eso que no necesito? ¿Y qué va a pasar si sí lo hago? ¿Qué va a pasar si sí ahorro? ¿Qué va a pasar si sí gasto en lo que no necesito? ¿Qué va a pasar si sí salgo a dar el plan? ¿Qué va a pasar si sí? ¿Qué va a pasar si no? Y prácticamente todos sabemos las consecuencias. Siempre piense con base en las posibles consecuencias. Lo que pasa es que los seres humanos somos extraños. Somos extrañísimos. Alguna vez les comenté que a mí me encanta estudiar la conducta humana. Es algo que, no sé, desde joven me atraía y leía libros de todo. Psicología, filosofía, antropología, sociología, filosofía. Lo que acababa en GIA yo lo escogía. Y luego lo leía. Pero no encontraba ninguna definición sobre la conducta humana que me dejara satisfecho hasta que un día estaba casualmente en casa viendo la tele, un programa cultural llamado María de Todos los Ángeles. Creo que traemos más o menos el mismo nivel de cultura. Si usted no sabe de qué le hablo, no se preocupe, le felicito. Pero María de Todos los Ángeles es una mujer mexicana que vive en un barrio popular en México, ya más cerca de los 40 que de los 30, soltera, con ganas de dejar de serlo, enamorada de su vecino Albertano. Y Albertano es un don Juan. ¿Qué es un don Juan? Es aquel que primero parece como que sí, pero a la hora del compromiso, ¡bum!, se escapa. Es un programa que yo la verdad no veo, pero en la temporada 1, capítulo 4, cuando María está acosando ahí a Albertano y lo tiene ya arrinconado y lo está presionando para que saque que sí se quiere casar con ella, ya no me acuerdo qué hace Albertano, pero se vuelve a escapar. Y María le dice, ¡ay, Albertano, eres bien quién sabe cómo! Mire, cuando yo escuché esas palabras, estaba yo así en la tele y haga de cuenta que se detuvo el mundo. Hasta sentí como si yo estuviera en la tele y a mí se me acercara la cámara así y me volaba el pelo como en la Rosa de Guadalupe así. Y dije, la mejor definición de la conducta humana. ¿Cómo es el ser humano? Pues bien, ¿quién sabe cómo? Y dije, Dios mío, y yo perdiendo el tiempo en libros. cuando la sabiduría la tenía Santa María de todos los ángeles. ¿Cómo es el ser humano? Pues bien, quién sabe cómo. Mire, voltea a su lado y dígame si no. Somos tan quién sabe cómo que nos ponemos metas. Nadie nos las pone, nos las ponemos nosotros y no las hacemos. ¿Sabe por qué? Pues porque es bien quién sabe cómo. Ahí va con gente y no hace el negocio. ¿Sabe por qué? Porque es bien quién sabe cómo. Ahí está él, como perro en primavera detrás de la novia. Ahí anda. Hasta que ella finalmente le dice, está bueno, nos casamos. Y ya que se casa, no la pela. ¿Sabe por qué? Pues porque es bien quién sabe cómo. Ahí dice ella, hasta que la muerte nos separe. Y se separa estando viva. ¿Por qué? Porque es bien quién sabe cómo. Tomamos decisiones que nos perjudican. ¿Ya sabe por qué? El problema es que vivimos las consecuencias. ¿Para bien o para mal? Todo lo que usted y yo decidimos va a traer consecuencias para bien o para mal. Siempre. Y si nos detenemos un poco y empezamos a pensar, a ver, ¿qué decisión quiero tomar? Mire, es difícil para mí hablar este tema porque estoy ante muchísima gente que un día usted o sus padres, creo que la mayoría fueron ustedes, porque veo sus edades más o menos, en algunos sus padres, pero la mayoría ustedes, tomaron la decisión valiente de dejar su tierra, sus raíces, su parentela, de jugarse la vida para cambiar su destino y el de su descendencia. Y por eso están aquí, por eso están en este país, por eso están en este negocio. Tuvieron el valor, el coraje y corrieron el riesgo. Pero ¿sabe qué es increíble? Se nos olvida que tenemos ese valor, ese coraje, esa determinación y ese gran don que nos dio Dios de poder decidir. Y después de haberse jugado todo, muchas personas llegan a este país y ¿sabe qué hacen? Un trabajo, dos trabajos, un six y una novela. ¡Se nos olvida! Se nos olvida que estamos aquí porque estamos convencidos que podemos tener una mejor forma de vida. Estamos aquí porque podemos cambiar la historia de nuestras familias. Mire, la decisión que usted tomó cambió para siempre la historia de descendientes suyos que nunca va a conocer. Bisnietos, tataranietos, porque sus hijos crecen en otra realidad. ¿Para bien o para mal? Es distinto que si no hubieran decidido tomar las decisiones que han tomado. Lo maravilloso es que hoy podemos corregir las decisiones equivocadas. Hoy podemos empezar a decidir qué queremos en nuestra vida. Hoy puedo dejar de ver a mi buró, voltear a ver a mi pareja y decirle, tenemos que hablar. Aunque nos incomode, aunque no nos guste, aunque haya que reconocer errores míos y tú tengas que reconocer errores tuyos, no para culparnos, sino para resolver. Para no dejar que las malas decisiones terminen con lo que tanto queremos. Tomar decisiones. ¿Qué pasaría si usted platica con su pareja y dicen, vamos a tomar mejores decisiones en nuestro dinero, en nuestro negocio, respecto a nuestros hijos, respecto a nuestra relación? Vamos a tomar mejores decisiones, vamos a platicarlo. ¿Qué pasaría si hacemos eso? Vamos a partir de perdonarnos como oíamos hace unos minutos y oíamos ayer, anoche. O vamos a decidir no perdonarnos, hablar, no hablarnos y dejar que las sogas, las cosas sigan hasta que nos hundamos. Decisiones. Usted puede cambiar su vida para mejor con una sola decisión. Con una sola decisión. Es uno de los poderes más grandes que usted y yo tenemos. Usted demostró que nadie está obligado a morir en el lugar donde nació. Nadie está obligado a morir en el lugar donde trabaja ahora. Puede quedarse si quiere, se vale. Lo que no se puede decir es, no tenía de otra, no me quedaba de otra. Siempre tenemos alternativas. Tenemos que tomar decisiones. Yo hoy quiero motivarle para que tome decisiones y piense, ¿qué pasa si sigo haciendo lo mismo? ¿Qué pasa si dejo de hacer eso y hago otra cosa? ¿Cuál otra cosa? Usted lo va a decidir. ¿Qué pasa si decide meterle más tiempo a este negocio? ¿Cuál es la consecuencia lógica? ¿Qué pasa si decide no meterle mucho tiempo a este negocio? ¿Cuál es la consecuencia lógica? ¿Alguien lo ignora? ¿Pero sabe qué? Somos bien quien sabe cómo. A ver, imagínense que yo trabajo en un restaurante y me ponen en la caja a cobrar. Y cada vez que me ponen a mí en la caja, falta dinero. ¿Alguien ignora qué va a pasar? Y luego digo, Dios mío, ¿por qué a mí? Pues por bruto, mijo. ¿No? Pues por mano larga ahí, hombre. ¿Qué pasa si cada vez que a mí me ponen en la caja, nunca falta dinero? Y el dueño le va bien y quiere abrir otro restaurante, pero necesita alguien de confianza. ¿A quién le va a dar esa oportunidad? ¿Alguien lo ignora? A la persona que se mostró confiable. No se necesita ir a la universidad para entender eso. El problema es que vivimos pensando, nadie se va a dar cuenta. Y la realidad es que en la vida todo sale a la luz. Lo bueno y lo malo. Con el tiempo todo sale a la luz para vergüenza o para reconocimiento. Y usted y yo tenemos que tomar mejores decisiones. Tome mejores decisiones. Mire, yo le felicito. Yo le felicito. Yo tengo 20 años consecutivos. Desde el 2000 hasta ahora 2020, todos los años colaborando con diferentes organizaciones de distribuidores de Amway, todos los años en sus convenciones, 20 años. La primera vez que asistí, yo estaba impresionado, fue acá en Estados Unidos, la primera vez que asistí acá en Estados Unidos, llego y veo gente como ustedes, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, peruanos, argentinos, sí, panameños, nicaragüenses. En una convención, era la primera vez que yo iba, y los veo haciendo fila y pregunto, ¿para qué es la fila? Y me decían, para comprar libros. Yo dije, estoy soñando. Nunca en mi país he visto eso. Se hace fila para todo, pero para comprar libros ni cuando los regalan. Pero hubo gente que tomó la decisión de llenar su mente con algo que le sirva en lugar de con algo que le perjudique. Su vida puede ser tan buena o tan mala como sus decisiones. Su familia puede tener una vida tan excelente o tan terrible como sus decisiones. Su negocio puede ser tan grande o tan pequeño como sus decisiones. Hubo gente que quiso hacer un negocio grande en un lugar donde nadie estaba incluido. Y ahora quiero que voltee alrededor y vea una de sus convenciones. ¿Por qué? Porque hay gente que tomó decisiones. Y esa gente no tiene ningún don más grande que cualquier otra persona. Lo único que tuvo es que se dio cuenta que si decide, actúa, va a haber buenas consecuencias. Yo le invito a que piense qué destino, qué sueño, qué anhelo, qué metas quiere y que empiece a actuar, decidir, trabajar, rendir cuentas en acciones que le lleven a ese destino. Su destino está al alcance de sus decisiones. Decida lo que sea mejor para usted, para su pareja, para su familia y para su negocio. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Tomen decisiones que les lleven a donde quieren estar. Gracias.